una guitarra para decir las ausencias que me van quemando el alma, para decir las ausencias que me van quemando el alma. Vamos juntos, compañero, hacia las puertas del alba para cantar una copla llena de luz y esperanza. Llena de luz y esperanza. Como flotando en la bruma de un París de madrugada, como flotando en la bruma de un París de madrugada. Y en este camino largo, ¿quién me presta una guitarra que adorne mis soledades, que me devuelva la patria? Que me devuelva la patria.